Para todas las personas que desean conocer más sobre el mundo de la programación neurolingüística y cómo aplicarlo a distintos campos en su vida, en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, en las ventas, en los negocios, en los deportes, en las artes y muchas cosas más.